Estamos para poder servir al pueblo y no servirnos del pueblo. Y para poder regularizar todos los engaños que hay, o amedrentamientos también, en los barrios, en los distritos. Todas estas cosas vamos a poder regularizar poco a poco. Sé que es un harto trabajo y vamos a hacer cumplir nosotros la ley, la nueva ley 341, según lo que estipula en esta ley. Tenemos mucha responsabilidad, mucha tarea, ¿ya? Y una de las grandes responsabilidades que tenemos es de poder fiscalizar los trabajos que se realizan tanto en los municipios, también en los hospitales, y comentarles también que según la ley del artículo del 341, en el artículo 8 dice nuestros derechos como actores. Tenemos en el marco de la presente ley el derecho de la participación y control social. Se efectúa a través de participar en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos y en la toma de decisiones en procesos de planificación, seguimiento a la ejecución y evaluación de la gestión pública en todos los niveles del Estado. Realizar control social a la ejecución de planes, programas y proyectos en todos los niveles del Estado y de las entidades privadas que administran recursos fiscales y recursos naturales.